Hola Juan Carlos, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien, Juan Carlos, aquí estamos con Gaby, 5:15 de la tarde. La previa de una movilización importante. Recién Mayans dijo, la concentración se hace, lo que no hay es marcha a tribunales, pero Fabián Wallman nos dijo también que se estaba discutiendo a ver si había un cambio de destino, de recorrido. Estamos a la espera un poco de eso, de lo que significa la marcha de mañana, y con ya la certeza de que el tribunal dijo domiciliaria en la propiedad de la calle San José, con algunas limitaciones que Elizabeth Gómez Alcorta nos dijo son, quiero dar la textual de Elizabeth Gómez, Gómez Alcorta, dijo que era que demostraba el ensañamiento del tribunal contra Cristina. Y entonces preguntarte, Juan Carlos, ¿dónde estás poniendo la mirada? ¿Qué pensamientos tenés a flor de piel en este momento de la escena? Bueno, yo tengo el pensamiento en la movilización de mañana. Porque, bueno, primero creo que compartimos muchas, una sensación de rabia y de impotencia, más allá de que ninguno de nosotros podríamos racionalmente decir de que no estaba previsto esto. Sin embargo, esta sensación, francamente, yo la tuve, ¿no? Estaba muy mal, inclusive estaba en el exterior, yo estaba en Colombia, en el Congreso de Claxo. Ahora bien, creo que ahora todos descontamos con lo de la mañana, que lo de mañana va a ser una movilización enorme. Debo decir que me alivia mucho, porque no es obligatorio, ni necesario, ni fatal que hubiera una movilización enorme. Sin embargo, la va a haber. Por lo tanto, yo creo que ese es un dato político muy, pero muy determinante, que muestra que en la tradición política argentina, que viene desde el principio del siglo XX, hay un fenómeno de reacción popular en las calles, en las plazas, inclusive de toda la geografía del país, y que eso es insoslayable, es un dato político muy importante, que tratan de relativizarlo, que tratan de manipularlo, que tratan de poner el acento en lo que divide, pero volviendo a tu pregunta, yo creo que eso es un hecho determinante. Cierto es que mañana pasará y veremos cómo sigue el panorama político, pero creo que la movilización está llamada a influir sobre el campo popular, más que nada, que creo que es lo que ahora a muchos de nosotros nos preocupa, que es precisamente consolidar una articulación político, social y cultural del campo popular que tenga un propósito, primero circunstancial, muy determinante, que es resolver con la máxima eficiencia y determinación la propuesta electoral y las candidaturas. Pero además de eso, insisto, que no es poca cosa, es muy determinante, ir articulando una estrategia de más mediano y largo plazo, de, insisto, de un bloque político, económico, social y cultural, que pueda proponerse derrotar a este gobierno en términos democráticos e ir hacia una perspectiva política de acumulación muy fuerte de fuerzas, disputar la opinión pública, disputar al pueblo, que eso es una tarea central. En fin, yo veo el panorama así. Por supuesto que es grave la detención de Cristina. Habrá que estar atento también al tema internacional. Algunos lo subestiman, yo no lo subestimo. Yo creo que lo internacional en relación a Cristina va a ser impactante, va a ser muy fuerte y va a desnudar la situación del gobierno argentino, ni que hablar de la justicia argentina, ¿no? Así que bueno, creo que hay una situación abierta, pero estas son mis primeras consideraciones. Bien, a ver, Juan Carlos, entre tantas cosas para observar, porque hay como varios tiempos, ¿no?, de reflexión política. Está lo inmediato, está mediano plazo, o te diría la marcha y después. Por supuesto que no puede haber análisis el después, sino aparece la marcha como un elemento de análisis. Te quiero llevar un poco más allá y preguntarte sobre ese equilibrio entre inteligencia política y al mismo tiempo emocionalidad política, que daría la sensación, tiene que tener una buena mezcla o un buen equilibrio para que esto que ha ocurrido signifique efectivamente, no sé si un antes y un después o de qué características, digamos, ¿no? Pero que sea algo que, bueno, que modifique un poco cierta letanía con la que se venía trabajando políticamente antes, ¿no? Veníamos, cambió la expectativa, cambió, bueno, la cohesión política, evidentemente algo surge. Te quiero preguntar por eso, por ese equilibrio, vuelvo a insistir, perdón si es muy enrevesada la pregunta, de inteligencia política necesaria para manejar de vuelta la centralidad de Cristina y sobre todo esa emocionalidad en las calles. Sí, vos utilizaste una palabra que es interesante, que es letanía, ¿no? Podría también usarse otra, como situación de desesperanza, podría decirse que todavía está el reflujo de la derrota de octubre, que generalmente las derrotas son generan incertidumbre y división, pero acepto como muy interesante la expresión de letanía, ¿no? De cierto, de desconcierto incluso, y que eso debilita la acción política, porque en definitiva la acción política está sustentada en la ideología y en lo que vos decís, la emocionalidad. Yo creo que es inescindible la inteligencia y la emocionalidad, o la épica. Creo que tienen que marchar juntos. La arbitraria condena, Cristina, injusta, insisto, arbitraria y en contra de todo sentido del derecho, creo que le agrega un elemento emocional muy importante a una parte bastante trascendente de la sociedad argentina, ¿no es cierto? En diversos grados, desde los grados más militantes a otros no tan militantes, pero que se sienten identificados con el peronismo, con Cristina y con el progresismo no peronista. Por lo tanto, yo creo que en ese sentido vamos a estar mejor. Y además, este fenómeno va a contribuir al tema de la unión y galvanizar a la fuerza. Lo que pasa es que, como se dijo en otro momento, no será magia, ¿no? No, no. Por eso, pero tenemos que registrar que venimos hasta hace 15 días, pero durante prácticamente un año largo, venimos en una situación de clara división interna, clarísima, y eso nos divide. Yo creo que en ese sentido no está resuelto. Por eso yo decía, en respuesta a tu primer pregunta, que la tarea primera es encauzar el tema electoral incluyendo candidaturas, y luego, o simultáneamente, ir armando una estrategia de más largo, de mediano y más largo plazo. Pero creo que en ese sentido se están dando pasos, como consecuencia de esta circunstancia inesperada políticamente. Como siempre sabemos, lo inesperado a favor o en contra existe en la política, ¿no es cierto? ¿Quién iba a decir que ese jugador iba a gambetearse a 5 y no se iba a meter un golazo, ¿no? En la vida política, social y cultural es todavía mucho más inesperado y mucho más trascendente que un golpe. A mí me da la sensación que si había alguien que estaba preparándose para este momento y tomando carrera e imaginando escenarios, sea Cristina, ¿no? Parece comportarse como si supiera, como si hubiera estado trabajando mucho en este escenario. Sí, o bien tiene una capacidad de adaptación política y personal también muy grande. O ambas, claro, porque se la ve muy entera, muy decidida. No es una persona que la están encarcelando, por más que esté en su casa, que pierde la libertad, además arbitrariamente, porque ella debe sentir que es arbitrario como lo sentimos nosotros, y sin embargo aparece liderando, aparece hablando, en fin, motivando, generando épica. Por lo tanto, creo que que hay un factor, por algo lo hacen ellos, ¿no? Porque después está preguntarse por qué la derecha y el establishment, la derecha política, la AmChang, las cámaras empresarias, ¿por qué presionaron? ¿Por qué se disgustaron cuando Ficha Limpia no salió? La AmChang salió a decir que estaba decepcionada, sí, y que debía reponerse eso, porque temen, porque le temen a Cristina. No es como dicen por ahí en los editorialistas estos serios de que Cristina pianta voto. Lo hacen porque temen, más allá de que es incierto, como todo es en política, temen que ayude la figura de Cristina en términos electorales a un triunfo de la oposición en la provincia de Buenos Aires, que les altere todo el problema. Ahí hay un diálogo entre el poder real y el gobierno, ¿no? Que no son necesariamente lo mismo. Parece haber un diálogo, Milei queriéndola en cancha porque cree que le gana fácil, y como si el poder real por detrás dijera: mirá, ya la vimos esa, ya se dijo eso en algún momento y después fue y ganó. No sé, ahí nunca se dan las mismas situaciones dos veces, pero porque puede haber una cuestión tacticista, ¿no es cierto? Pero lo que creo que tenemos que mirar es al poder real. Lo que tenemos que mirar es al poder real, local e internacional, y ellos empujaron la prisión. La empujaron violentamente, más que nada desde lo mediático, y peculiarmente, por eso yo insisto en lo de la AmChang, y aparecen organizaciones empresarias como esta argentina norteamericana transformándose en una suerte de punta de lanza abierta, actuando en política. Es interesante, Juan Carlos, lo pienso ahora con vos, cómo esta escena muestra con claridad la diferencia que hay entre Milei y ese poder permanente, ¿no? Me parece que está a las claras, porque ahora el diálogo se da entre Cristina y lo que representa a Cristina, Movimiento Nacional, etcétera, y efectivamente el poder permanente, y Milei tratando de volver a colarse en la agenda, porque quedó absolutamente muy desplazado. Bien. Sí es. A veces yo utilizo la palabra bruma, tras las brumas, lo brumoso, que me gusta. Sí. Y acá está claro que tras las brumas está el poder real. Y el poder real, una de cuyas representaciones más claras son los tres supremos, uh-huh, o cuatro o cinco, no importa, en este caso son tres supremos genuflexos, está claro que el poder real actuó para la condena a Cristina. No, más allá de la táctica de Milei y de su equipo de genios, el poder real actuó objetivamente para la condena a Cristina. No, incluso enviándole no un mensaje al por propio, revancha, incluso un mensaje enviado al propio Milei, digamos, ¿no? Que tiene que leer lo que pasa con Cristina y lo que eventualmente podría pasar con él cuando aparezca como descarte. Yo no tengo ninguna duda que Milei, más pronto que tarde, va a ser parte del descarte del herramental del poder real. Yo no tengo duda de eso, pero bueno, acá queda claro que no pudo mojar nada, ¿no? No, ¿sabes lo que no quiero dejar de decir? Sí. Que yo creo que en esta actitud del poder real hay dos componentes. Uno, ellos también tienen subjetividades, ¿no? Uno es un revanchismo clasista que se nutrió toda la vida en la Argentina del antiperonismo y del anticomunismo, que ahora le dicen zurdos. Pero después hay otra cuestión de fondo. Más allá de los dimes y diretes sobre Cristina, Kicillof y todo lo que podemos tener nosotros de complejidades, uh-huh, ellos no olvidan que Cristina reestatizó YPF, que Cristina reestatizó los fondos de jubilación y pensión, que Cristina y Néstor fueron un aporte importantísimo para la unidad latinoamericana, que fue un proceso político del continente que desde las revoluciones de independencia nacional no hubo nunca. Cristina abrazándose con Fidel, con Chávez, con el Pepe, con Correa. Todo eso es lo que el poder real tiene presente. más allá de las coyunturas circunstanciales. Y eso es lo que lo mueve a ellos, con Milei o sin Milei. Juan Carlos, un abrazo grande y la seguimos. Va a ser interesante el cafecito el jueves. Bueno, fenómeno. Nos veremos mañana en las plazas y en las calles primero, y luego el jueves. Abrazo grande. Chao. Juan Carlos Junio, el cafecito.